cher. Oui, non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, non, un peu plus noir. Oui, non, moi je préfère les gars qui osent y croire. Estamos acá, La Hora Sin Sombra en FM La Boca, son las 11.04 y el día está medio, estaba lindo, estaba frío, me puse una campera, en la mitad del viaje me la tuve que sacar, ya ahora hace calor, está el sol, medio pesado, los pelos no quieran saber cómo están, hay mucha humedad, evidentemente. Como verán, no es muy profesional decir hay mucha humedad porque tengo los pelos revueltos, pero es lo que hay. Y estaba, mientras venía para acá, iba pensando, ¿cuánto vale la verdad? ¿Cuál es el valor de la verdad y cuál es el valor de la mentira? ¿Cuál es el precio? En 2014, contaba Irina Hauser, periodista de Página 12, que Fariña y el Áscar aparecieron en televisión, en el programa Periodismo para Todos, que conduce Jorge Lanata, autoinculpándose de haber participado de una ingeniería puesta en práctica para lavar activos. Fue a la televisión y dijo, sí, yo lavé guita. Hablaban de maniobras por las que se habrían sacado del país 60 millones de dólares y lo vinculaban al empresario Lázaro Báez. Claro que cuando vemos los 200 mil millones de dólares de deuda que tomó Macri, 60 millones casi que es, hoy es una pavada, ¿no? Pero bueno, es un dinero. Cuando fueron indagados, tanto Fariña como el Áscar, en sede judicial, desmintieron lo que habían contado ante las cámaras. Pero terminaron procesados, aunque sin prisión preventiva, por el delito de lavado, que prevé entre 5 y 10 años de cárcel. El equipo que defiende el Áscar está compuesto por 6 abogados, 3 contadores y 2 peritos. O sea, pobre no es, porque todo eso cuesta mucha plata. Y fue ahora a declarar ante el juez y dijo, a mí, Luis Barrio Nuevo y Jorge Lanata me llenaron la cabeza diciéndome que Lázaro Báez me quería matar. Y como yo creía que Báez me debía 4 millones de dólares, pensé que era cierto que me quería matar para no pagar. Yo tenía 25 años y acepté decir en televisión lo que ellos me dijeron que dijera. Fue una operación política contra el gobierno de Cristina, porque querían instalar que el dinero era del kirchnerismo. Lo dijo así el día miércoles en el juzgado, así tal como se los estoy contando. También dijo, no conozco a Báez ni me interesa conocerlo. Y sobre Pérez Gadín y César Fernández, los contadores de Lázaro Báez, dijo, ellos me apretaban diciendo que lo hacían en nombre de Báez. Me llamaban a las 4 de la mañana, me mandaban fotos de mi novia entrando o saliendo de su casa. Pérez Gadín me dijo que sus clientes eran peores que los narcos colombianos. Bueno, pues tendrá que defenderse el señor Pérez Gadín, si acaso quiere defenderse, o tal vez sea esta una operación sobre otra operación. La verdad que a esta altura nunca lo vamos a saber. SGI, la financiera del Áscar, operaba con grandes empresas, entre otras, Garbarino, por ejemplo, o IEXA, la empresa presidencial. Operaban en esa financiera, que era una sociedad anónima legal, y la prensa instaló que la llamaban La Rosadita, para asociarla al gobierno de Cristina Kirchner, mientras te mostraban un video donde se contaban fajos de billetes que supuestamente provendrían de la corrupción kirchnerista y todo lo que dijeron después. Lo que no te contaron es que el domicilio legal presentado por Báez y sus socios en distintas licitaciones, es Manuela Pedraza 323, piso octavo, coincide con el de la firma IEXA, propiedad de Mauricio Macri. Va, de la familia Macri, porque en realidad se la pasó al primo y ahora se la pasó a un testaferro que se llama Mindlin. Bueno, es un poco complicado. Y el director a cargo de proyectos que aparece en toda la documentación es Luis Ángel Bonfanti, gerente comercial de esa sociedad y empleado de los Macri desde hace más de una década. Tampoco te contaron que el registro de firmas de personas representantes de la empresa para actuar ante SGI estaba Santiago Ramón Altieri, que en ese entonces ocupaba la presidencia de IEXA, y los directivos Alejandro Omar Blasco, Giordano Meda, Víctor Ramón Ignacio Folch. Y tampoco te dijeron que hay una nota de IEXA dirigida a SGI en donde hacen saber a petición de la financiera quiénes son los dueños de la constructora y que la carta está firmada por Santiago Altieri, el hombre de Macri, el 12 de mayo de 2012. Pregunto, con todos estos datos y las cosas que están apareciendo, ¿acaso los Macri le hicieron una cama a su socio Báez, instándolo a la compra de la financiera para lavar dinero, y lo mandaron en cana con pitos y cadenas para operar mediáticamente contra el gobierno de Cristina Kirchner? Es una posibilidad. Sobre todo si lo vemos que Barrio Nuevo estaba metido, ¿no? Que sabemos que odia a los Kirchner. Más allá de los movimientos de millones y millones de dólares que todos los imputados deberán explicar de dónde salieron, está el hecho de que los medios corporativos instalaron en el imaginario colectivo que SGI era la Rosadita. Y hoy, por más que des todas las explicaciones, a nadie le importa. El daño ya está hecho. Vendieron miles de libros, horas de publicidad en televisión y radio con la ruta del dinero K, que nunca fue K. Se llenaron los bolsillos destruyendo la credibilidad de una presidenta que hoy está sobreseída por ese supuesto ilícito del que no hay ninguna prueba de que lo hubiera cometido. También esta semana sobreseyeron a Máximo Kirchner y a Nilda Garré en la causa de las cuentas que nunca existieron, de un banco inexistente en Estados Unidos. El invento de Daniel Santoro, periodista de Clarín, había sido difundido en la primera plana del diario y replicado durante varios días. El daño, una vez más, ya está hecho. Santoro nunca pidió disculpas, ni las va a pedir. De hecho, culpó a el supuesto dirigente peronista que hizo la denuncia, que en realidad hace la denuncia con el recorte del diario. Tampoco a sus lectores le pidió disculpa por haberles mentido. Él sigue facturando, sigue cobrando su sueldo. Y Clarín también. Los que pusimos la plata para hacer toda esta investigación que llevó 3 años y medio somos nosotros. En sede judicial, hace unas semanas, Martín Lanata, uno de los sentenciados por el triple crimen de General Rodríguez, declaró que Jorge Lanata le pagó para que culpara a Aníbal Fernández y lo acusara de ser la morsa. La operación mediática se armó con el testimonio de Martín Lanata desde la cárcel y la del traficante Salerno en el living de la diputada Elisa Carrió. Fue televisada en prime time, un domingo, en plena campaña electoral. ¿El resultado? Vidal es gobernadora. Y Aníbal sigue estigmatizado. Martín Lanata está preso, sigue preso. Se había escapado comprando un auto con la plata que le pagó Canal 13 y compró con esa plata a miembros del servicio penitenciario para poder escapar. Le dieron ventaja, hicieron toda una puesta en escena, que estaban en Tigre, que estaban no sé dónde, en realidad ya estaban en Santa Fe. Lo atraparon medio deshidratado y muerto de hambre en Charata, provincia de Santa Fe. Casualmente, en el campo de la tía del operador periodístico Nicolás Wiñaski, que trabaja con Jorge Lanata. Tampoco nunca nadie investigó a la señora tía. Ganaron fortunas con la operación, facturaron millones en publicidad, vendieron miles de diarios y revistas y ganaron la elección, lo que les permitió además adueñarse de la operación de satélites, de Telecom, de Nextel, de la derogación de los artículos de la ley de medios que no les convenían, y después siguieron facturando con la fuga de los Lanata y los millones de pesos en publicidad mientras inventaban supuestos enfrentamientos con la policía bonaerense y los esperaban en Santa Fe para casarlos con policías enojotas. ¿Acaso usaron a los Lanata para la operación desprestigiando a Aníbal Fernández y después para fraguar una búsqueda de prófugos que ya sabían que iba a ser exitosa? Todo es posible. ¿Acaso ¿No es Nisman el mejor ejemplo de cómo te usan y te tiran cuando le servís más muerto que vivo? Nisman le salvó las papas del fuego en la causa de la toma del regimiento La Tablada, cuando torturaron y desaparecieron gente en democracia. Le salvó también las papas del fuego durante 17 años encubriendo el atentado a la AMIA. Le pagaron lujos, vicios, viajes, mujeres. Cuando necesitaron hacer una gran operación internacional, lo abandonaron, lo presionaron, lo empujaron al suicidio y luego de muerto volvieron a vender libros, a hacer programas enteros y a ganar mucho dinero facturando publicidad. Y por las dudas, siempre tienen su cadáver a mano para arrojarlo sobre algún caldero caliente y generar humo. Ahora están preparando la nueva operación internacional, la que justifique el encarcelamiento, tortura y violación de los derechos humanos de los musulmanes en Argentina, y en realidad, de cualquiera, porque no hace falta que seas musulmán para que te tilden de terrorista. La semana pasada apresaron a dos hermanos con una denuncia realizada hace 10 meses. La denuncia la hizo la DAIA, pero según la Agencia Judía de Noticias, es una investigación de la Mossad, el Servicio Secreto Israelí. Dicen que en un gimnasio escucharon hablar a un hombre de supuestas actividades terroristas de estos dos hermanos. Y no conformes con eso, después de haberlos allanado, les aviso, siguen presos los hermanos Salomón en Ezeiza, ¿eh? Después de todo eso, ahora le armaron una causa judicial a un primo de ellos por haber pedido un kilo de helado separado en cuatro potes. Sí, escuchaste bien, por haber pedido un kilo de helado separado en cuatro potes. Hassan Adnan Hamse, argentino con familiares en el Líbano, fue procesado por pedir un kilo de helado a la dirección donde fueron detenidos los hermanos Axel y Kevin Abraham Salomón. Lo repito porque parece un chiste, porque es tan loco que uno piensa que no puede ser. No, la causa la armó el juez federal Alberto Santamaría de Lomas de Zamora, allanó su domicilio y el resultado fue negativo. Entonces pregunto, ¿será por eso que hicieron renunciar a Cohen Sabán de la DAIA mediante una operación de prensa armada por Esmeralda Mitre? ¿Será que están dispuestos a hundir a los suyos si es para ganarse unos mangos extra? Y digo, ¿no se parece lo de los hermanos Salomón a la denuncia que inició la causa contra Amado Boudou? ¿Se acuerdan que en la causa de que termina encarcelando al ex vicepresidente, Orlando Pacífico, un ex carapintada, había denunciado que había escuchado en un bar a dos hombres hablando de coimas, 200 millones de pesos, decían, que había cobrado Amado Boudou? Nunca identificó a los hombres. Con esa declaración del ex carapintada, cuyas actividades son más que sospechosas, y los recortes periodísticos armaron una causa penal y hoy el vicepresidente de la Nación está preso. Se le niega la excarcelación, se le niega su pensión como vicepresidente, se le niega la libertad y el alimento de sus hijos. Se violaron garantías procesales y constitucionales. 300 tapas de Clarín que vendieron diarios, programas de TV, horas de publicidad. Y fíjate que todas las resoluciones judiciales contra Amado Boudou se hicieron los días viernes por la tarde, para que el diario tuviera la primicia el sábado y pudiera llenar hojas y hojas sábado y domingo, cuando justamente la publicidad es más cara. Hablamos de dinero, de fortunas hechas a partir de la mentira, pero también hablamos de subversión de valores. ¿Cuál es el valor de la verdad para cada uno de nosotros? ¿Es la tele o la radio la que le asigna el valor? ¿Cómo puede ser que hayamos perdido tanto el rumbo como para dejarnos manipular por redes sociales y medios de difusión y propaganda? ¿Por qué simplemente no apagamos la tele cuando vemos algo así? ¿Por qué lo replicamos? Hoy no importa si es verdad. Lo importante es que venda. Y en medio de todo esto está la vida de las personas que son elegidas como blanco por el poder. Puede ser un empresario, un funcionario o un don nadie. Mapuches signados como terroristas, dirigentes sociales acusadas de homicidio, argentinos descendientes de libaneses acusados de pertenecer al terrorismo internacional, militantes acusados de tirar piedras, trabajadores acusados de resistencia a la autoridad. Todas causas penales que se inician por un comentario en Twitter, en Facebook, o en un diario, o en una radio. Hoy somos todos blancos móviles de la mentira, y las corporaciones son las que deciden quién vive y quién no. Vos tenés el control remoto en la mano. Úsalo. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja a tu suerte. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es salir de rebeldía, del baile de los que sobran, de la danza de mi maría. Levantarnos para desvillevar, ni África ni América Latina se subasta. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Todos los invisibles, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos. 11 y 24 en La Hora Sin Sombra. Brillante editorial. ¿Cuál es el precio de la verdad, no, Débora? ¿Cuál es el precio de la mentira? Recién recordaba que... ¿Quién gana plata? Claro, recordábamos recién a Vudú, ¿no? Que aparece por un tipo que le estaba diciendo... Estaba de espaldas y escucha algo y el tipo termina preso. No, lo interesante era que era un hombre formado en armas, cara pintada, había participado en determinados eventos que no está ligado específicamente a la represión, pero que tuvo algo que ver, siempre estuvo rodeado de la misma gente. Y el tipo además había sido personal de inteligencia del ejército. Como Centeno. Exactamente. ¿No? Esto es La Hora Sin Sombra en FM La Boca, Checho Rezano en la operación técnica. Lo dijo bien. Después de tanto tiempo, tuve que pensarlo igual, ¿eh? Tuve que poner muchos me gusta. Débora Movaires. ¿Te acuerdas? Es re sano. Mi nombre, sí, no sé si tan sano. Sí, es un hombre. Mi nombre es Gustavo Paura y los voy a acompañar junto con Débora hasta las 13 de mediodía. El teléfono para comunicarse, para que nos acompañen también a nosotros, sí, es el 1557-65-27-68. Lo voy a repetir, 1557-65-27-68. Ahí pueden dejar mensaje y nos acompañan al Twitter de Débora también, que bueno, de vez en cuando espío. De vez en cuando espía ahí, como el que espió a Udú. No, eso es una maldad, mire, porque no lo espiaron. El que decía usted era Musa. Musa es el que hizo la denuncia. Santoro, ¿no? Sí. No lo vi muy arrepentido a Santoro. Es como no, Macri, le echa la culpa a otro. Es el pro, de los del pro siempre hacen lo mismo, le echan la culpa a otro. Una nota muy interesante de crítica, echarle la culpa a otro, si la pueden ver. Funciona durante un tiempo. Durante un tiempo uno puede echarle la culpa a otro, pero en algún momento tiene que asumir. Lo que dice García Linera, Débora. García Linera en el foro de pensamiento crítico de Claxo. Lo que dice es que esto dice que lo que dijo básicamente dice el invierno será corto, dice, porque dice el combustible de resentimiento y odio dura poco. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que es al revés. Yo creo que cuando hay que apoyarlo igual, ¿no? Ojalá tenga razón. A ver, me encantaría que tuviera razón, pero creo que es un hombre que habla muy bonito, que tiene un pensamiento basado en no solo la intelectualidad, sino también en la buena fe, y creo que no está viendo contra qué estamos peleando. Creo que ellos han encontrado una beta que explotaron muy bien, que es el odio. Y una vez que logran que uno sienta desprecio, que sienta asco por el otro, que sienta odio hacia el otro, no se vuelve atrás. Eso no vuelve atrás. La sensación de asco o de, no sé, de bronca que uno le tiene a determinada gente, a determinado grupo político, a determinado periodismo, no vuelve atrás. Por eso hoy tenés todavía gente que se para en el medio de la calle a gritarle chorra a Sandra Russo. Y uno dice, ¿pero por qué? A ver, señor, ¿qué prueba? ¿De dónde saca la idea de que Sandra Russo pudo haberse robado algo? Sin embargo, el tipo la siguió durante una cuadra diciéndole de todo. Sí, y uno dice, pará, ¿de dónde nace eso? Del odio. Y cuando eso es así, por más explicaciones que vos le des, por más que le muestres la cuenta bancaria, por más que le muestres los resúmenes de cuentas, no va a entender, va a seguir diciendo que es chorra. Está bien, pero contra eso no hay que... Yo creo, ¿sabes qué? Creo, Débora, que como existe el amor, existe el desamor, y creo que existe el odio y existe el desodio. Ojalá fuera desamor. Creo que no hay desodio. En un momento, en algún momento, uno no puede... El tipo ese, ¿cuánto le duró decirle chorra? ¿Se sintió satisfecho? Se fue contento a su casa. Está bien, ¿cuánto le duró? No sé, no importa. Es el hecho de que ese tipo nunca más, en el resto de su vida... va a ver a esa persona como alguien que en realidad fue víctima de una operación de prensa. No lo va a ver, aunque se lo muestres con todas las... vos le podés hacer una filmación de los tipos que inventaron, que estaban reunidos en un café y le inventaron que ella era chorra. Y aún así, va a seguir odiando. ¿Y cuántos hay que odian a Macri? ¿Hay más o menos que Google? Eso no lo sabemos. Ahí está el tema. Eso no lo sabemos. Porque Sandra Russo... es una periodista, una gran mina, copada. Sí, sí. Y pueden estar la gente influenciada, digamos, en ese odio. Ahora, yo me pregunto, aquellos que son los que manejan, los que deciden políticas, ¿no? Los que ganaron mintiendo y toda esa historia. Digo, ¿cuánto odio han generado ellos mismos? Porque generan por un lado, pero también las consecuencias de su política también generan odio, ¿eh? Ojo. Yo no sé, porque hay una cosa, ellos siguen teniendo la protección mediática. Uh-huh. Ellos, mientras usaron el neuromarketing para imponer el odio hacia una clase dirigente, populista, llamémosle, si les gusta uh-huh. así, no están usando el neuromarketing para perjudicar a los que lo ayudan a ellos. Entonces, Macri podrá ser defenestrado, hay gente que dice que es torpe, hay gente que dice que es idiota, hay gente que dice que no sabe, otro dice, no, es un ricachón que no le importa nada, lo cual... Es un poco todo. Todo es un poco todo cierto, pero a la vez es el tipo que está tomando unas políticas que están hambreando al pueblo. Y que en otras circunstancias, es decir, si no estuvieran esos medios de comunicación todo el día militando el ajuste y el desastre que es este gobierno, probablemente esa gente tal vez lo odiaría. Como en algún momento, y digo, lo digo sin ningún problema, odio a Felipe Domingo Cavallo, o a Domingo Felipe Cavallo, como se llame Cavallo, lo odio. Es algo que no lo puedo ni ver, lo veo en televisión y me espanta, me da náuseas. Eso no se va a revertir nunca. Ese odio visceral que yo le tengo a ese tipo por haber sacado la jubilación, rebajado la jubilación a los jubilados, haber hambreado al país, habernos sometido a todo el desastre que fue el 2001, yo por lo menos no lo voy a revertir, aunque el tipo mañana se convierta en santo. Voy a seguir odiándolo. Sí, pero yo no sé si... A ver... ¿Cómo lo explico? Porque... Sí. Es un tema lindo para debatir. A mí me gusta debatir sobre los sentimientos y sobre las emociones. El tema de Cavallo, yo la verdad no lo odio. Sí odio lo que él representa. Yo sí, yo lo odio a él. Directamente. Bueno, yo la verdad que... Directamente. La verdad que no me cuesta odiar. Viste que yo tengo un... Usted es Zen. Yo sí, viste, tengo paz y amor y esas cosas. A mí me jode mucho, odio mucho las políticas neoliberales. O sea, mi enemigo, siempre lo digo, es el neoliberalismo. ¿No? Para mí mi enemigo es el que ejecuta el neoliberalismo. Sí, pero sí, es el representante de eso, ¿no? El que representa todo eso me jode. Es porque uno empieza a odiar a Macri cuando ve que le disparan por la espalda a un militante social porque está buscando una vivienda donde vivir, ¿no? Eso sí. ¿Cuánta gente hace esa asociación entre el asesinado en Puente 12 y Macri? ¿Cuánta gente? Porque en el medio están Ritondo, Vidal, bueno, sí, sí. La gente que estaba tomando... Están los que van a decir, bueno, cadena, pero estaban obviamente tomando tierras. El que decide la política de seguridad, Débora, el que decide que la propiedad vale más que la vida, es el tipo que está sentado en el Ejecutivo. Es aquel que lleva adelante... Estoy de acuerdo con eso. Oye, hablo de otra cosa. Yo ¿cuáles son los brazos ejecutores de Macri? Bueno, una es esa, que está sentada en la gobernación, es una guasada, y el otro es el palero este de Ritondo. Pero a ver, ¿cuánta gente hace la asociación? Yo digo, para llegar a esa conclusión, uno tiene que pensar los pasos que siguen en el escalafón y cómo está estructurado el sistema de gobierno. Eso no se ve, no está a la vista. Entonces, el odio directamente no va dirigido a Macri. En cambio, si yo tuviera un canal de televisión las 24 horas del día diciéndome que Macri es el responsable de las políticas que estamos padeciendo y que generan que esta gente no tenga dónde vivir, bla, bla, entonces probablemente la gente razonaría eso. Uh-huh. Porque 24 horas al día le están con lo mismo. Yo pienso que hay algo en... Sí, obvio, tiene mucho que ver la comunicación, tiene mucho que ver los medios hegemónicos. Y tiene que ver también con lo que uno palpa y recibe de primera mano. Sí, exactamente. Y vos imaginate cómo nos trabajan, ¿no? Los medios. Ayer me hacía pensar, viste que yo siempre digo que lo de papel presa es una causa estúpida en la era digital, digamos, ¿no? Como negocio. no lo quiero decir como lo que representa papel impreso, ¿no? Como símbolo es fuertísimo. Pero como negocio, como modelo de negocio, que Bollo saca una ley y nos pone a hablar, ¿no? Yo escuchaba a Víctor Hugo a la mañana, 2 horas hablando de Bollo, del hijo de Labaña, que ya sí. Es el hijito de Labaña, el hijito del palio. Que un pobre pibe que bueno, le tocó ser el hijo de Labaña. Apoyando, digamos, una ley a favor de Clarín por lo de papel presa, desregulando el papel. En una era donde el papel, como lo conocemos nosotros, los diarios como los conocemos nosotros, está extinguiéndose. O sea, como símbolo, digamos, dámelo. Ahora, ¿cuál es mi gran símbolo? Cuando le baje el cartel de Telecom. Claro, pero... No sé si me explico. Sí, sí. O sea, me parece que me ponen a hablar, se están hablando de Bossio, y cuando vos llegás, lo primero que tenés que anular, por si le crees realmente hacer daño a Clarín, le saqué en papel prensa, ya. No, obviamente. Sacale lo que realmente le... Dale donde le duele, que es en el negocio. Está bien, pero fíjate cómo estructuraron la publicación o la difusión de esa noticia. Bossio y Labaña hijo hacen una ley para beneficiar a Clarín. Claro. Bueno, ahora fíjate la diferencia que sería si yo digo Bossio y Labaña hijo sacan una ley para perjudicar a cualquiera que quiera publicar cualquier cosa en Argentina. ¿Qué? ¿Ves la diferencia? Una cosa es bueno, es amigo de Clarín, es amigo, es claro. Bueno, ser amigo es bueno, es algo lindo. Sí, sí, en cambio, perjudicar a todos los que quieran publicar cualquier cosa, se me ocurre, por ejemplo, Contra Editorial, que es una revista quincenal, que usa el papel y necesita de ese insumo. Y que con mucho esfuerzo están haciendo y están publicando cada 15 días. Tratando de sostener el precio, porque si no nadie la compra. Es decir, es una lucha tan desigual que Clarín, además de tener Telecom, Nextel, la fibra óptica, los satélites, uh-huh. El diario, los canales, las radios, todo lo no que le tiene, alcanza. Quiere todavía destruir. A los pocos casos que hay, donde de repente, bueno, la revista Sudestada, la revista Contraeditorial, que puedan llegarle a hacer un poquito de contra. El otro día estuve con Nacho Levy, el miércoles, y decía una gran verdad, ¿no? O sea, no quiero decir que no estoy en contra de lo que apoya Bossio. Esto es clarísimo. Uh-huh. Para mí, subo Papel Presa, dámelo, Telecom, dámelo, Mañeto, vos... No, hay que eliminar ese grupo. Vos no sé dónde vas a estar, si te mando a... al ISIS, a reclutarte ahí o algo, no me importa. Pero quiero ver desaparecer ese grupo Clarín. Pero más allá de eso, lo interesante, digamos, del papel y la importancia, por ejemplo, tiene que ver con algo que me dice, porque yo también te digo, sí, bueno, voy a ir todo telecelular. Sí, y Nacho Levy me dice, sí, está bien. Pero ¿qué pasa? Yo me quitan el papel y yo hay muchos compañeros que no tienen un celular. Que no, lo único que les llega a lugares donde no tienen señal, le llega a la revista. Me dice, entonces el papel es necesario. Claro. En ese sentido, es perjudicial, digamos, la ley de Bossio. Y yo lo entiendo. Ahora, ellos agitan el tema de lo simbólico, porque nos ponen a hablar de Bossio y de Labaña, dos traidores de... Sí, sí, de los que no tendríamos ni que hablar. Lo que teníamos que ni que hablar, sí, pero mencionar. Los ponen al frente de una ley de ellos, digamos, ¿para qué? Para que nosotros gastemos 5 minutos en hablar de ello y no hablar de las cosas importantes que tenemos que hablar. Bueno, una de las cosas importantes es la consecuencia de esa ley que quieren aprobar, en todo caso, ¿no? Obvio, sí, pero no lo identificás a Mañeto, como decís vos, claro. ¿A quién identificás? A Bossio, no sé la relación que tenés que hacer, ¿me entendés? Vos claro. Ves al ejecutante, digamos, de la política que se piensa y se da orden en otro lado. Entonces, ahí donde me parece a mí que hay que empezar a cuestionar. Claro, pero por eso digo, una cosa es la agenda que ellos te imponen, claro. Y otra cosa es el manejo que nosotros hagamos de esa agenda. Acá yo lo que veo es que sale la noticia en la radio, en la tele, uh-huh. En medios compañeros, y sale siempre la cosa superficial, lo que salió en el Zócalo de Clarín, lo que salió en ahora, ¿por la qué no profundizamos? ¿Por qué no profundizamos un poquito y tratamos de buscarle la vuelta a cada una de esas noticias? Si acaso queremos hacer un programa con el diario que nos venden. Uy, uy, uy. Porque a mí lo que me preocupa es el tema de la agenda. ¿Y sabe qué? Usted hace un rato nombró el foro de pensamiento crítico, el primero que se hace. Y yo traje unos audios porque fue bastante comentada la participación de la señora presidenta. Muy buen discurso. Pero hay cositas que me gustaría debatir. Porque usted sabe que yo soy... Yo, a mí me gusta buscarle el pelo al huevo. Sabe que yo lo voy a buscar. Tuve mis diferencias también, obviamente, pero bueno... No, por eso lo traje. Pero habrá que verlo. Sí, no, pero ¿sabes por qué? A veces, antes de pasarlo, quiero comentar algo. Yo a veces no sé si... O sea, uno hace las críticas que tiene que hacer y está bien que se la critique. Porque el problema es que si no se la critica, pasa lo que tenemos a Macri en el gobierno. Esto es clarísimo. Y el tema es que, bienvenida a la crítica a Cristina. Porque para mí, puede ser, esto es una opinión mía, va y, si bien tiene capacidad oratoria, va y prueba, ¿no? A ver este discurso. ¿Entendés? A ver si funciona. Y lo pone. ¿Qué pasa? Nos puso a hablar a nosotros. Nos interpela a nosotros. Al extranjero, digamos, sí, que es el que está en la Casa Rosada. O sea, a todos interpela. ¿Y eso está piola? No, seguro, por eso traje el discurso, bueno. Traje tres fragmentitos. Me parece muy bien. Vamos con el audio número uno. Una nueva categoría de frente social, cívico, patriótico, en el cual se agrupen todos los sectores que son agredidos por las políticas del neoliberalismo, que no es de derecha o izquierda, no. No, señor. Conozco ex militantes del Partido Comunista que son prósperos comerciantes y no se les ocurriría definirse como comunistas, sino simplemente como gente progresista de izquierda, pero no puede ser esa la división. No puede ser la división entre los que rezan y los que no rezan. Mala división también. División que no es nacional ni popular, además. Una división, un lujo que no nos podemos permitir, porque en nuestro espacio hay pañuelos verdes, pero también hay pañuelos celestes y tenemos que aprender a aceptar eso sin llevarlo a la división de fuerzas. Esto es fundamental. Puede costar, puede no gustar lo que estoy diciendo, pero es lo que pienso. Y ya saben ustedes, podré tener muchos defectos, pero mentirosa, no. Y no pienso empezar ahora. Bueno, es una base. Para mí es clarito. Lo que está diciendo es, no podemos dividir el campo popular con algo que encima nos trajeron, no lo dice ella, lo digo yo, nos trajeron de afuera. Porque el que tira ese huesito para que todos nos estemos matando es Durán Barba. Sí, acá lo hablamos muchas veces. Acá dijimos, el pañuelismo es un invento de una grieta transversal para destruir los demás partidos políticos. Ellos tienen todo el poder, tienen el poder mediático, el poder judicial, el poder del ejecutivo, el poder de las armas, el poder de la comunicación. Y nosotros estamos acá abajo peleándonos por los pañuelitos, en lugar de defendernos de estos sátrapas que nos están comiendo. Sí, obviamente, no sé si nos odiar entre nosotros en vez de odiar al amo yanqui o al que representa al amo. Porque vamos a aclarar una cosa. La mayoría de las mujeres, todas sabemos, y no me van a decir que no me vengan a decir ahora, no, yo no, porque. No, mira. Salvo Barreto. La mayoría de las mujeres. Cuando llega el momento en que el EBATES te da positivo, tu estado de ánimo va a depender de cuál es tu situación con tu pareja y cuál es tu situación económica. Y si no es la más apropiada, todas sabemos que en las clínicas se hacen abortos, lo hacen con obras sociales, lo hacen pasar como una investigación laparoscópica, y quedas internada y te vas al otro día y acá no pasó nada. Mientras que sabemos también que las mujeres más pobres, las que no tienen acceso a la educación o los que no han tenido acceso a los métodos preservativos, porque recordemos que antes se daban en los hospitales y ahora ya no hay, son las que van a tener que cargar con ese chico o hacerse un aborto clandestino. Entonces, todos sabemos eso. Y es una gran hipocresía esta discusión, porque mientras te ponen a discutir, ellos están tratando de imponerte, por un lado, la discusión de no, la libertad personal, hacer lo que quiera, vos podés matar al bebé, no hay drama, está todo bien. Y por otro lado está el que te dice, no, es un asesinato, las dos vidas, no sé qué. Entonces es una discusión casi filosófica. ¿Qué derecho? O sea, nadie puede responder a ciencia cierta quién tiene razón, porque no hay una razón. No hay una razón, hay una circunstancia. Y entonces ellos han sido muy astutos en instalar esta brecha y entraron todos como caballos y siguen hablando del tema. Y vos decís, pero loco, ya está, basta, vayamos todos juntos. Saquemos a este tipo y después probablemente muchas de las que hoy tendrían que decidir hacer un aborto porque no pueden mantener a ese hijo, probablemente lo tendrían si tuvieran trabajo, si estuvieran bien. Entonces, pará, ¿cómo es el asunto? Tenemos que sacar a este tipo, ya sea pañuelo celeste, porque querés preservar las dos vidas y querés proteger la vida por nacer, la mejor manera de protegerla es que la madre tenga... O que no lo maten porque no te pudiste alimentar. Exactamente, que no se muera de inanición, por ejemplo. Sí, pero ¿sabes cuál es la razón? Hay una razón, y es la instrumental, ¿no? La razón económica, si se quiere, o claro, del modelo neoliberal. Porque el misoprostol ahora se vende en la farmacia. El problema era que... Exactamente. Entonces, ¿cuál era el problema? Es que lo tenían que distribuir el Estado gratis y ahora lo tienes que pagar. No, no, esa es la única. Hay otro problema más que yo lo iba a poner ayer, pero dije, no, porque me voy a meter en una discusión, me van a empezar a pegar de todos lados. A ver, el misoprostol a partir del día de hoy, el laboratorio Domínguez lo tiene en venta en las farmacias. Uh-huh. El misoprostol sigue siendo el método para el aborto químico que se difunde y se ha difundido por todos lados, ya todo el mundo lo sabe. O sea, que recomienda la ONU. Está bien, es un aborto químico, es un aborto igual que es un aborto, sigue siendo un aborto. Sigue siendo una decisión que ninguna mujer debería tener que tomar por una cuestión económica, pero que lamentablemente la toma por una cuestión económica muchas veces. Entonces yo pregunto, ¿qué va a pasar con ese 25% de los abortos químicos que, porque fueron a lo mejor tomada la pastilla fuera de término, porque a lo mejor estaba de más semanas de lo que pretendía, o a lo mejor tiene una placenta ácreta, o a lo mejor tiene otro problema médico, que termina hospitalizada la persona y tienen que terminar el aborto en forma manual? Entonces yo pregunto, ¿qué va a pasar con esa mujer que tomó el misoprostol y está dentro de ese 25% de probabilidades de que tal vez tenga que terminar en un hospital? Va a ser criminalizada. Pero el laboratorio ganó plata. Sí, obvio. Pues por eso te estoy diciendo, es la única razón que que movió, motivó y motorizó todo esto era que los laboratorios no se hicieran cargo y ya ellos... No, ellos van a vender. Obviamente, lo quieren vender y el Estado no lo quiere proveer. ¿Por qué? Porque los tipos se están ajustando. Es una política del FMI, clarísimo. Ahora, mientras tanto, nos pusieron a hablar sobre un derecho individual. Exacto. O sea, mientras nos roban los derechos, exactamente, colectivos. Y además, que estaría piola que te permitan decidir, porque esto es la libertad es de poder elegir, digamos, ¿no? Mientras tanto, hoy los del pañuelo celeste le imponen a los del pañuelo verde la moral del pañuelo celeste. Está bien, pero yo creo que... Entonces, sí, pero nos ponen a discutir esto. Está bien. Y no realmente lo que realmente sucede. Es lo mismo que decía yo. Sí, si vos sos un pañuelo celeste y querés preservar las dos vidas, sí, la mejor manera de preservar las dos vidas es que la madre tenga trabajo y que pueda mantener a ese hijo. Si no lo puede mantener, si no puede alimentarse ella, si no puede alimentar a sus hijos, no lo va a poder tener. Y va a terminar siendo carne de cañón para que termine esclavizado en algún taller textil. Y aún te digo más. Así sean porque no tenga trabajo, no lo pueden vender, pero su concepción es religiosa y dice, y por concepción religiosa no lo quiere abortar. Es un problema de ella. Exactamente, es un derecho individual. Exacto. O sea, no aprobar la ley, dejar que todo el mundo decida, si nadie está obligando a abortar. Exacto. O sea, pero nos pone a discutir de esto cuando en realidad lo que está pasando es un problema de salud. ¿Entendés? Entonces, si es, ¿lo va a bancar el Estado o no lo va a bancar? Bueno, y ahora, el problema de salud lo vas a seguir teniendo. Y obvio que sí. Ahora lo vas a ver incrementado, probablemente, Porque ahora, como me lo puedo comprar en la farmacia, la pastilla, voy, me la compro en la farmacia. No es una pastilla anticonceptiva. Pero hay muchas, a ver, con la falta de educación sexual, hay muchas chicas que creen que eso va a ser una pastilla anticonceptiva. Conozco chicas de 20 años que han estado usando la pastilla del día después como un método anticonceptivo. Y estamos hablando de una cantidad de hormonas que bombardean ese cuerpo que todavía no terminó de formarse, que realmente asusta. Es necesario que haya educación sexual integral. Después discutan el tema de la ideología de género, pero cada vez van como poniendo una cajita dentro de otra cajita para seguir discutiendo pavadas. Sí, divinen sobre divisiones. Exactamente, entonces eso es lo que ella está planteando. Basta de discutir, tenemos que ir juntos para sacar a este tipo, todos estamos de acuerdo con eso, sí, listo. Entonces después dejemos la discusión ahora un rato y después la decimos de vuelta, no hay ningún problema. Muy gracioso cuando me contaban cómo había sido, ¿no? Que cuando dice eso, muchas que estaban ahí, el pañuelo verde, ¡no! Viste, como que no lo podían creer, bueno. Pero tampoco pudieron creer, pero ¿y por qué no la felicitaron tanto cuando ella cambió de opinión? O ustedes se olvidan que ella no estaba a favor del aborto antes, sin embargo cambió de opinión y dijo, es necesario, es una cuestión de salud, lo voy a apoyar. Bueno, no vi las manifestaciones a favor de ese cambio de actitud y sí estoy viendo ahora que hay muchas que le pegan por ese motivo. Y ni hablar de la izquierda, que bueno, ya está. Igualmente hay cosas más importantes que eso. Exactamente. Bueno, hay más. Que dijo, ¿no? Sí, hay más. Siento de derechas, no solamente en la región, sino en todo el mundo, que comienzan a culpar a otros de la falta de trabajo, que comienzan a culpar... ¿Ustedes saben cómo empezó el nazismo? ¿Cómo llega Adolf Hitler al poder en Alemania? Históricamente se nos ha dicho que es por la inflación, no. Hitler llegó al poder en la Alemania por las condiciones humillantes e impracticables e incumplibles que los aliados en el Tratado de Versalles sometieron a la Alemania de la Primera Guerra Mundial, que acababa de perder la guerra. Le impusieron tantas condiciones de endeudamiento, de indemnizaciones, limitaciones a su gestión económica, a todo, que finalmente terminó degenerándose en un proceso económico de inflación y desocupación galopantes. ¿Qué hizo entonces el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia? ¿Qué le contaron a los alemanes? Que la culpa de que no tuvieran trabajo y de que la economía anduviera mal era de los gitanos primero y de los judíos después. Hoy algunos Hitler modernos acusan a los inmigrantes de ser los responsables de que en un país no haya trabajo. Y yo creo que la falta de trabajo, fábricas que se cierran, comercios que se cierran, debe ser buscado no en los inmigrantes, sino en las políticas públicas que se han implementado. Y planteando que cuando se agota la argumentación del capitalismo en algunas sociedades... Pero bueno. El tema creo que está claro, creo que lo dice muy claramente, es lo mismo que venimos advirtiendo, ojo con la antipolítica... Porque te genera un Hitler. Y es lo que pasó en Brasil, cuando la política no resuelve los problemas. En Brasil, creo que lo habíamos comentado acá, Lula sacó a 40 millones de personas de la pobreza, pero hay otros 100 millones que siguen en la pobreza. A ellos no les llegó el beneficio de las políticas de Lula todavía. Entonces esa gente que está presionada por los narcos, que está presionada por el hambre, que está... Incluso ya ve con buenos ojos al narco, porque bueno, por lo menos me permite ganarme un mango vendiendo droga para poder comer. Eso es lo que te genera la creación de un Bolsonaro, la creación de un Olmedo, la creación de una Patricia Bullrich. Entonces me parece que tenemos que ser muy cuidadosos cuando alentamos esa cosa de la antipolítica, esa cosa de, bueno, al final son todos lo mismo, todo es igual, porque yo creo que no todo es igual. Con un gobierno comes y con el otro gobierno no comes. Con un gobierno tenés trabajo y con el otro gobierno no tenés trabajo. Entonces, si uno vota de acuerdo a sus intereses y no a los de la televisión, probablemente no se va a equivocar tanto. A mí todavía me sorprende que haya gente que diga, no, pero yo creí que Macri era bueno porque era un empresario, no iba a robar. ¿De dónde sacó, señores, esa loca idea? A ver, estuvo 10 años gobernando la Ciudad de Buenos Aires, ya vimos lo que hizo. ¿De dónde sacó usted esa idea? Bueno, obvio. Es obvio que los medios de comunicación que defienden los intereses de las corporaciones que pretenden sacarnos el jugo lo más que puedan, van a tratar de imponerte un gobernante que les convenga a ellos. Sí, ni hablar. Y es interesante ver esto de cómo nos maneja la agenda coronar. El otro día miraba una encuesta, creo que de Sinopsis o alguno, de Ágora, qué sé yo, de los problemas de la gente, digamos, ¿no? La de Sinopsis, la que salió en Clarín, no sé si la viste. No, pero no, pero no era, ya sé, pero bueno, yo sí. Pero no era una encuesta de imagen ni de intención de voto, esas cosas no, sino de los problemas de la gente, ¿no? Sí. ¿No? Y entonces tenía, qué sé yo, nos pone a hablar de narcotráfico, ¿no? Todo el tiempo con el narcotráfico, sí, ¿viste? La serie del Chapo Guzmán, sí, narco, ¿viste? Claro, Checho, todo, ¿viste? Y te meten todo lo mismo. Y cuando vos mirás la problemática de la gente, ¿en qué lugar ubicás el narcotráfico? Sí, el último, allá lejos. El anteúltimo. Claro. 2,8%. ¿Cuáles eran los problemas de la gente? El 54% eran problemas económicos. O sea, el trabajo. El trabajo, el desempleo. La inflación. Y la inflación. Claro. O sea, esos eran los problemas de la gente. Todo lo demás, la corrupción venía... Hay quinta, tranqui. No te importa nada. Y con este gobierno te empieza a preocupar todo. Déjame vivir. Si me habla de corrupción, ahí tenés. Entonces, trabajan sobre el inconsciente de la gente deseando cosas que no... Claro, pero volvemos... En serio digo, a mí el tema del narcotráfico no me importa. A mí tampoco, ¿por qué? No me interesa. Porque conozco un montón de gente que se droga, que es re piola y no tiene ningún problema con los narcos. Al contrario, legalízamela. Pues me está vendiendo basura, me están matando por otro lado. Bueno, yo lo que digo es, fíjate cómo esa encuesta puede servir para realmente tomar conciencia de que, bueno, no es un problema tan grave, por lo menos para la población. Y también puede ser tomada por los Durán Barba para decir, ah, mira, les preocupa tal cosa. Bueno, entonces vamos a hacer como que los inmigrantes son los que le vienen a sacar el trabajo y por eso está desempleado. Claro. Y entonces, por eso digo... Sí, la construcción de relato es La construcción eso. Es eso. Entonces, me parece bien que haya tirado este tema, sobre todo cuando empezás a tener en los medios de comunicación la culpa es de los senegaleses, la culpa es de los musulmanes, la culpa es de los bolivianos. Entonces, cuando empiezan a tirar eso es porque la economía está muy mal y tienen que tratar de culpar a otro para no hacerse cargo de lo que están haciendo. Sí, obvio. Entonces, me parece bien que lo haya tirado. Y lamento que no haya levantado más gente esto que ella dice, porque esto es el meollo de la construcción política a futuro. Bueno, pero lo está capitalizando ella también, ¿eh? Está bien, lo está capitalizando, pero digo... A ver, me parece que los dirigentes políticos en general tienen que empezar a mirar esto. Está bien que yo sé que están años luz, yo lo entiendo. Pero tienen que empezar a mirar esto. Es muy alta, Débora. Bueno, pero no pueden seguir, digamos... Lo más probable es que vos le digas, te sentás con cualquiera de nuestro lado, te estoy diciendo, ¿no? Cualquiera, te puedo asegurar esto, ¿eh? Te sentás con cualquiera de nuestro lado y decirle, che, mirá, esto que dijo Cristina, decir, dice, sí, la verdad que sí te dice. Bueno, tal vez no. Porque tal vez no lo piensan así. Te dicen, bueno, están en la rosquita, ¿entendés? Claro, bueno, el tema es ese. Entonces, me parece la chiquita. Bueno, pero a ver, si nosotros como comunicadores no logramos que esto entre en la cabeza de la gente y pueda entender que eso que le está diciendo la pantalla, de que los senegaleses son los malos que le vienen a robar el trabajo, porque además son negros, son altos, tienen, oh, mirá qué peligro los senegaleses. Entonces, si nosotros no logramos traspasar ese cerco que han construido, que están construyendo todo el tiempo, nosotros estamos fallando también como comunicadores. Ya no lo he hecho solo la culpa a los políticos. Yo digo, cuando yo pongo en televisión un tema o en la radio un tema, yo tengo que tratar de que ese tema sirva para abrir la cabeza de la gente y que pueda pensar por sí misma. Porque si yo dejo que solamente la voz dominante sea la que dice, sí, mirá, todos los problemas son de los paraguayos, los bolivianos, los senegaleses, en cualquier momento la Liga Uruguay también, porque también hay que pegarle. Bueno, entonces digo, con el, igual con el problema que tiene con Mujica, ¿no? ¿Qué hizo? Que no vino. Pero está bien. Qué viejo, hombre, pobre. Ese es el problema de estar con los pobres. Vos te codías con pobre y te pasa eso. A ver, si yo tuviera la edad que tiene Pepe Mujica, qué sé yo, digo, a ver, espera, ¿para qué sirve este foro? A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar. Ajá, ¿y qué vamos a decir? Lo mismo que ya sabemos. Entonces, ¿para qué voy a ir? No voy. Es si yo importante soy él, no voy. Porque se va a postular para presidencia de Uruguay ahora. ¿Otra vez? Sí. ¿Lo sabía usted? No, no sabía. ¿Y por qué renunció a la senaduría? Ah, no sabía. No estoy enterada de lo que está pasando en Uruguay. Yo porque estoy súper, súper enterada. No, pero se da cuenta que es... A ver, si vamos al meollo de la cuestión, ¿para qué sirve el foro de pensamiento crítico? No me ponga caras, porque la gente no ve su cara. Es una paja intelectual, si quiere. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que tratar de sacar lo más productivo de todo esto. A mí me gustó, no estuvo mal, ¿eh? No, o sea, no, aquello mal. Que nos gusta la comunicación, que nos gusta para la hablar, política. Para charlar, para filosofar. Que nos gusta, claro, lo que ocurre en el mundo, en el país, en la región, está genial. Se escuchó, me pareció muy interesante. Para mí el mejor de todos fue Nacho Levy. Con un discurso donde va a la academia a decirle, nosotros la comunicación popular también existe. Sí, y sí. Se lo dijo la jeta, ¿no? Dijo, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en que el tipo de la academia va y va a la otra universidad y se conecta. Y yo no puedo tomar un subte para conectarme con los que están en la villa de Zabaleta, con lo de Bajo Flores. Y esa es la diferencia. Digamos, que ellos pueden construir, hacer ese foro porque tienen con qué. Entonces ellos no pueden construirse porque bueno, pero no tienen guita. Hace poco estuvieron en un foro, lo de la Garganta Poderosa hicieron, sí, en la, claro, universidad. Sí, claro, se hizo en Brasil. Sí, no, pero hubo millera. hubo otro acá que lo hicieron hace poquito, lo había leído. Sí, está bien, ayer. Pero son 100 asambleas que tienen, 100, o sea, es muy grosso el sistema que han hecho, lo explicó el otro día en para otro mí lado. Es construir en el sistema de los hormigueros. ¿Por qué las hormigas son casi inextinguibles? Porque las hormigas hacen el hormiguero, cada una tiene su función, ninguna se pasa a la función de la otra ni trata de sacársela, porque la decapitan, es así de simple. Las hormigas no andan con vueltas. Esto es así. No es el mejor vos ejemplo. Sos jardinera, y vamos a ser jardinera hasta el día que tenemos y seguís ahí. Entonces, bueno, pero eso es lo que decía en el 55 Fulano, ¿no? ¿Cómo se llama? Patón Costa, no. El otro, no, que, decía, sí, sí, que el hijo del jardinero era patrón. Era patrón. Pero bueno, el tema es que las hormigas tienen solidaridad, tienen un sistema de comunidad donde saben que todas son importantes y todas son necesarias y no están tratando de sacarle lugar a la reina. Ni están criticando a la reina porque pone demasiados huevos o porque saca demasiados huevos. No, mira la reina esta, anduvo con todos los zánganos, eso, anda a saber. Bueno, no andan con esas críticas estúpidas. Es una monarquía. Es una monarquía y funciona. Y la reina elige después, de entre todas las pupas que están ahí criándose, elige cuál va a ser la reina. No me pregunto, todavía nadie sabe cómo se hace ese contacto químico, pero ella elige, dice, esta va a ser la reina. Y va con la antenita y le ponen un hombre en el otro. No sabemos cómo es, pero lo que sí sabemos es que de ahí, de esa camada que está en la nursery, sale la futura reina, para que arme otro hormiguero que se interconecta con este. Porque por eso no son fáciles de matar las hormigas, porque la entrada del hormiguero puede estar acá y a dos cuadras está la salida. Entonces, siempre buscan la manera de construir por debajo, donde no se ve, con funciones y características que le son propias a cada una de las sociedades, digamos, de las hormigas, pero todas convergen y todas tienen la manera de zafar. Vamos a escuchar el último audio. Dale. Gobernar una sociedad, un país con tres poderes, y uno de los cuales además es vitalicio, como el poder judicial. Rémora de la monarquía. Rémora de la monarquía, si las hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos con el mismo sistema de gobierno de cuando no existía la luz eléctrica, ni el auto. ¿A alguien se le ocurriría hoy sacar una muela o hacer una operación, si es que existía de apéndice en aquella época, no creo, pero ¿alguien sacaría una muela como si sacaban las muelas en 1789? Seguro que no. ¿Alguien se operaría de algo? Como no, bueno, nosotros, a pesar de el inmenso desarrollo tecnológico, estamos con lo mismo. Exige sí, repensar nuevas arquitecturas institucionales que permitan, además, la participación institucional y la regulación institucional de nuevos actores que tampoco existían en aquellas épocas. No existían las multinacionales, no existían las transnacionales, no existían la financiarización del capital, no existían los organismos multilaterales de crédito, no existía nada de lo que hoy existe y que tiene un inmenso poder. Bueno, creo que esta es una de las partes más interesantes del discurso, porque está hablando de una nueva construcción política que, cuando llegue al poder, debería ser una nueva construcción institucional. Y habla de las cosas que quedaron perimidas. Hoy la democracia es la legitimidad que le da a estos sátrapas para hacer lo que quieran. Uh-huh. Llegaron por los votos, te dicen todos. Y como llegaron por los votos, no lo podemos tocar. Es así. Ellos pueden matar, no pueden hacer lo que quieran, pero nosotros no lo podemos tocar porque es la democracia. Y el Poder Judicial no lo puedes tocar. ¿Por qué no? Porque nosotros somos los jueces, no pagamos ganancias, hacemos lo que queremos. O sea, está así estipulado. Alguien lo estipuló en 1870 y pico, uh-huh, y quedó. Entonces yo digo que esa es la parte donde ella está haciendo una propuesta concreta. Todo lo demás, todo lindo, qué sé yo, pero sigue siendo filosofía. Esto no, esto es concreto. Te está diciendo, hay corporaciones en el mundo que antes no existían, hay medios de comunicación que antes no existían. Teníamos internet, no teníamos Facebook, teníamos Twitter. Y hay un montón de cosas que quedaron fuera de la legislación que les permite a estos tipos hacer lo que hacen. Entonces, hay que ponerle un tope. Bueno, en el momento que vos tenés un internet con los servidores en Estados Unidos. Bueno, pero eso lo habían querido solucionar cuando se hizo la UNASUR, ya me pareció genial, uh-huh, cuando quisieron hacer la red de fibra óptica dentro de cada país y que a su vez se interconecte toda Latinoamérica, o por lo menos Sudamérica. Entonces, a mí me parecía que esa era una idea brillante, que por no estar explicada, no se entiende hoy cuál es la gravedad de que Carlos Slim maneje la red de fibra óptica nuestra. Carlos Slim es un hombre de negocios, es un tipo el más millonario del mundo, debe estar en tercero, segundo, tercero. O sea, estamos hablando de un señor mexicano, ¿no?, dueño de multimedios, que tiene el manejo y el acceso de la red de fibra óptica de todo nuestro país y que administra él la fibra óptica. Si quiere te la da, si no te la da, si no te la saca, te voy, te corto acá, mañana te pongo este cable acá y vos ya no hablas más. Entonces me parece que tener en manos de extranjeros un sistema que es de comunicación y que ya hoy es vital, no estamos hablando de la televisión, que si no la tenés, bueno, no importa, estamos hablando de un sistema de comunicación por donde pasan transacciones bancarias, donde pasa la vida de las personas y todos sus datos. Me parece que es un error de defensa, que obviamente este gobierno no lo tuvo en cuenta, porque es justamente lo que quiere hacer, pero que nosotros sí deberíamos tenerlo en cuenta, como digamos nosotros, desde el lado nacional y popular, decir, bueno, para la defensa del país, eso no puede estar en manos extranjeras. Bueno, le voy a contar un caso de lo que me pasó a mí, ¿eh? Estaba hablando con un señor el otro día que me decía que tenía que hacer un video para la hija, ¿sí? De 15 años. Hablaba por teléfono. Me cuenta, Mira, este es el nivel de escucha que tenemos en las redes. Sí. Sí, es una, o sea, es una escucha robótica, si se quiere, pensada en función de los de la venta de productos, ¿no? Ana Yuma, una amiga de Telemón Común, ella plantea que lo que viene, digamos, es la geolocalización, digamos, donde estás vos, sobre eso te van a llegar las publicidades, ¿no? Pero mirá esto, estaba hablando de hacer ese video. Al otro día, ni siquiera se tomaron una semana. Al otro día me despierto, abro mi Facebook, miro así, la publicidad era de una empresa que hacía videos para comunión, casamiento, cumpleaños de 15, todo. O sea, a ese nivel están las redes hoy. No los quiero asustar porque pasa esto, porque no pueden escuchar a todo el mundo, pero están escuchando, digamos, a nivel comercial, digamos. Obvio. Las grandes empresas. Obvio. Esto es una gran Pegasus. Claro. Vos sabés un poco más que yo de Pegasus. Sí, sí, sí, el sistema operativo con el cual el compró Israel, claro, a Israel diseñó. Dicen que ya ahora hay algunos que son un poco más avanzados todavía, por eso nos lo vendieron este. Pero sí, el gobierno podría escucharnos y en todo caso podría... Vamos a decir que podría. Vamos a decir que todos sabemos que lo están haciendo, pero no podemos decir porque no tenemos pruebas. ¿El que subió te escuchaba? ¿Quién? El que subió, Macri. Sí. ¿No subió escuchando? Ah, sí, escuchó. Te bueno, escucho, te escucho. Y la verdad, te estaba escuchando. Te estaba escuchando. Lo real es que hay este sistema de... No sé si llamarlo geolocalización. En todo caso, es este sistema a través de las redes y de espionaje. Claro, esto es otra cosa. No que tiene es, que... Ni siquiera lo hace una persona, lo hace una máquina. Sí. Es por algoritmos, es decir, ellos saben de qué estás hablando, dónde estás posicionado y a la vez conectan con las compañías que están en la zona para que te puedan vender cosas. Esto de haber desencriptado la base de datos de ANSES le ha dado un poder fabuloso a las corporaciones. Uh-huh. Entonces, mientras nuestra legislación prohíbe, por ejemplo, que el gobierno o que el Poder Judicial haga una intervención a un teléfono sin una orden legal, las corporaciones lo están haciendo. Sí. Aprovechándose de ese hueco legal, bueno, ellos en realidad no lo están, lo está haciendo una máquina, yo no soy. Lo hace un algoritmo, yo no fui. Sí, ni siquiera es de acá la máquina. Y ni siquiera es de acá. El tema es este. Que, o sea, parece una estupidez. No, es algo serio. No es una estupidez. Es algo tenemos serio. Que pensar también de que estos aparatos nos están modificando nuestras conductas. Sí, sin duda. Yo lo primero que hago cuando me levanto es tic, me fijo si tengo algún mensaje. O sea, ha modificado una conducta en mí, por ejemplo. Sí. Yo por temas familiares no puedo apagar el teléfono. Sí, es cierto. Están entonces, o sea, antes tenía... Bueno, se cortó el teléfono un tema. Pero hoy no. Qué susto. ¿Hay mensajes? Aguánteme. Quiero mandar un mensaje a... Entró Checho y nosotros decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque entró serio, además. Sí. Supongo que esta es... Estela. Llegaron por los votos, pero no cumple con los mandatos de la Constitución y las leyes nacionales, provinciales y ordenanzas, sin normas municipales. Muy bien. A ver si hay otro. Espere. Voy a fijar el horario. Sí, este es para acá. Buen día, chicos. Desde San Juan, excelente programa. En vuestro comentario, entre otras cosas prioritarias de la gente, es la seguridad. El tema que este gobierno dijo que se iba a ocupar y se agravó en forma exponencial. Uh-huh. Sí, pero es a propósito el agravamiento, porque necesitan, claro, que sea la seguridad y no los temas económicos, ni el desempleo, ni la inflación. No es a propósito. Si no entendemos que estos tipos trabajan así, lo que no es a propósito son los errores de entre ellos, digamos, ¿no? Del poder. Porque, a ver, uno puede conspirar todo lo que quiera, pero... Que yo, en México también las corporaciones tienen un gran poder, sin embargo, gana López Obrador. O sea, las conspiraciones también tienen un límite. O sea, uno puede conspirar todo el tiempo, pero llega un momento que se te puede ganar. Y de hecho, si Lula no hubiera estado preso, si no lo hubiera hoy sería otro cantar. Bueno, pero lo metieron preso. Sí, está bien. Pero tienen que modificar. A ver, destituyeron a presidente, metieron preso al principal candidato bien, y pero, así ganó pero Bolsonaro. Tenés que hacer trampa en el juego, ¿entendés? ¿Y cuando vos dejás. Y pero a la mira López Obrador, ninguno. A López Obrador también hicieron trampa, sin embargo termina ganando. Pero porque vos te pensás demasiado... que Bolsonaro. Vos fíjate el quilombo que tiene Bolsonaro con el vicepresidente hoy. Le complico un poquito. ¿Entendés? Dice, pará. Con Venezuela más o menos, miremos, yo te acompaño hasta ahí, hasta la frontera, no me voy a meter en un quilombo, no voy a invadir. ¿Entendés? Después lo mismo dice, bueno, hay que ver. El otro día hablábamos con... Bueno, eso lo dije yo, ni venga, no, o sea, todo muy lindo con lo que haya dicho, sí, pero hay obvio, que ver qué obvio, cosas obvio. Puede hacer de todo lo que dijo que iba a hacer, porque no todo es tan sencillo como, va, ah, sí, vamos, lo invadimos. A ver, Bolsonaro tiene esa impronta de decir cualquier cosa, uh-huh. y así construyó su carrera política, ¿no? De hacer... de decir salvajadas y bueno, como siempre hay gente que lo aplaude, siguió adelante. Claro. Ahora no es tan fácil, porque no, una vez en el poder... Dice Nahuel Di Escalada, mi amigo Nahuel, dato a tener en cuenta, una de las notas publicadas por Licata antes de su muerte era que una que revelaba que políticos de diversos partidos políticos forman parte de una ONG yanqui, la Open Society ligada a Soros. Sí, sí, sí. Uh-huh. Open Society. Bueno. Le integran Cerruti, Lipovetsky, Bregman. Sí, te quedaste corto, ¿eh? Hay unos cuantos más ahí. Por ahí sí, hay un par más. Y me asombró uno. Sí, igualmente no sé si es una nota parateada o no, pero bueno. Bregman para que implícitamente aprueben agendas dirigidas por el FMI, que es cuando desentrañen los hilos del sistema, te pueden traer graves consecuencias desde este régimen neoconservador. Buen programa, Nahuel. Gracias, Nahuel. Para que tengo otro Estela, que dice, Evo Morales en la ONU, año 2013, dijo en su discurso, entre los temas que los servicios del agua, energía y comunicación o información deben estar estrictamente en la órbita del Estado, regulados y no privatizados. Exactamente. Coincido totalmente. Tal cual. Coincido totalmente, es eso lo que hay que hacer. Y a Octavia Liauro, la amiga de Santa Rosa de la Pampa, le mando un fuerte abrazo, que me estaba escribiendo en el Facebook y muy sí. Rosa. Bien, y ahí. Creo que ha terminado. ¿Usted tiene algún mensaje? No, yo sí tenía, pero ya... Una de Cristina, que dice, usted no entiende nada. Cristina pues. No, porque no me sigue, Cristina. Me bloqueó Cristina, no sabe eso. ¿Cómo te bloqueó? Estoy bloqueada yo por Cristina. Nah, ¿por qué? Es así, me tiene bloqueada, ya lo dije la semana pasada. Lo que pasa es que cuando ella tenía a alguien que le manejaba la cuenta, hubo un malentendido, había alguien que le estaba diciendo por qué no bajaban el IVA, qué sé yo, y yo le había dicho, por favor, señora Presidenta, explíquele por qué no se puede bajar el IVA, porque les quita, se van a quedar los empresarios con la plata del IVA en el bolsillo y los precios no van a bajar. Y se malinterpretó como que yo estaba apurándola. Usted y entonces el manager que tenía en ese momento de la cuenta me bloqueó. Nunca más. Cuando ella toma el poder de la cuenta, nunca me volvió a poner. Bloqueó. Así que bueno, quedé bloqueada. Bueno, después la voy a llamar y le voy a decir. Sí, por favor, avísele. Le bloqueé. Si fue la única vez que le hablé. Una bronca. Así que bueno, quedé ahí. Quedé mal. Habrá que decirle. Y sí, quedé mal porque me bloqueó. Te desbloqueé. Sí, a mí, el otro día también, hay uno que, oyente del programa, que sí. Se enoja conmigo porque yo no estaba de acuerdo con la categoría pueblo que había utilizado. Ah, sí. Y me hizo todo una... Es más, como vos lo tenés bloqueado, me boludeé a mí. Y yo le digo, mire, señor... Sí, lo bloqueo, primero, porque dice que vos sos muy autoritaria. Bueno... Ponele. Yo no sé de dónde sacan que yo soy soberbia, yo soy la mejor de todas. De acuerdo. ¿Dónde sacaron esa cosa? Entonces le digo, mire, no hable mal de mi amiga Débora Movaire, ¿sí? Conmigo, yo estoy opinando. Si a usted no le molesta mi opinión, es otra es una cosa. Ahora, no, que se arregle conmigo. No bardé a mi amiga ni nada. Es mi amiga y yo la respeto. Y es verdad, yo el otro día hablaba y yo digo, qué fea. Primero, no es una nueva categoría la de pueblo, esto. Y el tema del pueblo, se puede. El pueblo incluye al antipueblo, y de última, ¿quién decide quién es pueblo y quién no? Es un tema complejo donde se mete ahí. Me parece que habría que usar otras categorías. Yo usaría la categoría lo nacional versus lo foráneo, lo. Un Braden o Perón, si se quiere, una categoría más importante. Esa es la división, siempre sí. Y el otro día me habló a Julián Fava, el filósofo, me dice: la categoría es norte-sur. Cogemos a Perón, dando a los y ahí Claro, pero ahí te permite jugar regionalmente. Norte solo, y sí, bueno, sí, los países europeos están en el norte, podría ser. Cosas que. Pero hay que pensar en un. Australia, categoría, el sur. Claro, sí, pero hay que pensar categorías que nos sirvan, que sean funcionales al discurso, me parece a mí. Y esto quiero subrayarlo. Usted le está poniendo los puntos a Cristina. Reivindicar lo nacional. No, yo no le pongo los puntos a Cristina. Creo que ella es muy buena en lo que hace. Me parece a mí que no es una categoría que esté que sirva, digamos, para armar un relato, digamos, que sea funcional. Sí, si uno hace pie en lo nacional, por ejemplo, te están vaciando aerolíneas argentinas. Hoy no privatizan más. ¿Cómo hace las privatizaciones ahora? Te destruyen la empresa porque te ponen todas las empresas de ellos y te hacen dumping, te funde la empresa, después te suben los precios y vos terminás pagando más caro. Y hay una cosa peor que están haciendo y que otro día lo vamos a tratar porque hoy tenemos otro tema que ahora vamos a hacer un llamado, vamos a hablar con la doctora Valeria Carreras, pero hay algo peor que están haciendo, es comprar empresas. Ellos han comprado empresas, los extranjeros, estoy hablando de gente de Estados Unidos, han comprado empresas y hoy las están cerrando sin que se estén fundiendo. Y están echando a la gente. Por ejemplo, Canale. Les tiro así, les dejo la cosita picando. Fue Donnelly también, ¿de verdad? Bueno, Donnelly también lo habían hecho. Es una especie de forma de manejar la economía también adentro, ¿no? Cuando vos tenés pocas empresas, vos comprás una determinada empresa, una empresa muy importante, como puede ser Canale, que no solamente hacía alimentos, sino también las tapas de los frascos, las latas. Y ahora la fundís. La cerrás, ni siquiera la fundís, la cerrás, porque venían bien, de repente dejaron de pagar los sueldos y ahora se van. Chau, quiebra. Porque de esa manera vos tenés que no vas a tener quien te fabrique las latas, no tenés quien te fabrique las tapas de los envases, vos vas a tener que ir a comprárselos a ellos. Y vos cuando dejás a la gente sin laburo, es una empresa que venía vendiendo 300, venía procesando 300, creo que 3.000 toneladas de alimentos al año, es decir, no es alguien que esté en problemas económicos. ¿Cuál es la que cerró en Lavallol? La que cerró en Lavallol es la parte donde hacen los envases. Claro. Pero tenían en Mendoza y tenían en Salta también dos empresas que son las que procesan los alimentos, ¿no? Alco y Canale. Bueno, esta empresa no es casualidad que en los 90 la compró Macri. Macri se queda con un edificio fabuloso que tenían ahí en la zona de Barracas. Lo remodela, es un negocio inmobiliario. Que de frente del Parque Lezama. Exacto. Vende la empresa, se queda con esos activos importantes, vende la empresa, se la vende a un mendocino, y el mendocino hace 2 años la vendió a un grupo norteamericano, algo que ni siquiera los empleados sabían. No es más el mendocino el dueño, es una empresa, un fondo buitre norteamericano. Y ahora la están cerrando. Esa es una. Tengo varias, así que otro día vamos a un programa. Quiero sobre eso. Arreglar un poco el. Porque me equivoqué, no es Estela. Respecto al anterior mensaje de los medios de comunicación, digamos, de Evo Morales, que dice que tiene que ser del Estado. Respecto al mensaje anterior, agrego que están violando reiteradamente la Constitución Nacional, bueno, es verdad, y demás ordenamiento jurídico. Ok, no soy Estela, soy Susana, no me retes. Te mando un abrazo. ¿Cuándo se va a poner los lentes usted? Porque esto ya es una vergüenza. Los tengo ahí. Pero yo vi que si es un dibujito con lentes y digo que es un mentiroso porque no tiene lentes. Me están fabulando. Es pueblo poblamiento. Así se dice cuando se estudia en planificación. Está perfecto. Lo que más lo dice la Constitución Nacional. Sí, está bien, pero no todo lo dicen de esta manera. Bueno, habrá que dar una explicación un poco más contundente. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a ir a un corte porque tenemos que ir a llamar a la doctora Valeria. Antes de mí tú no eras tú, antes de ti yo no era yo. Antes de ser nosotros dos no había ninguno de los dos. No había ninguno de los dos. Oh. Antes de ser parte de mí, antes de darte a conocer,

FM La Boca 90.1 MHz con permiso del AFCA número 031. FM La Boca, uno más de tus sentidos. ¿Con qué? ¿Usted no se ¿Estamos escucha? Al aire? Está al aire. Ah, estamos al aire, ahí, pero se cortó aire. La música de repente, no entendía yo lo que estaba pasando. ¿Qué quiere ese operador que tenemos? ¿Qué quiere ese pobre, operador? Le dije para que llame, está haciendo el llamado, que tenemos que hablar con la doctora Valeria, que nos va a contar un poco todo lo que tiene que ver con el encuentro, entre comillas, de Lara San Juan. Ajá. Que no usted es, dice que no... No es una pavada la merluza, como diría... Vi que estaba en aguas internacionales, ¿puede ser? Que yo sepa, no, está en el borde de la plataforma submarina argentina. Yo había leído una nota que estaba en el... Estaba, no. O sea, dentro de lo que se amplió, digamos, la otra vez. O sea, ¿o me pareció a mí o leí mal? Yo no sé... Estuve leyendo, es de Infobae, obviamente puedo estar operado, pero me pareció que tenía... No sé, ahora la voy a buscar, a preguntar a ella. Porque claro. Sí, 500 kilómetros de la costa supuestamente son aguas sí, internacionales. Exactamente. O sea, no es que no tenga jurisdicción. Son 200. A ver, lo que no tiene es en 200. Toda esa parte ahí es lo que no agregan por eso que hizo Cristina, ¿te acordás? Que pidió, sí, sí, sí, que pidió la ampliación por la plataforma. ¿Qué pasa? Son aguas internacionales la cual... Pero cual, a diferencia de las 200 millas, digamos, del mar argentino... Que donde vos tenés pleno derechos ahí. Y 200.000 solamente 350. Claro, pero toda esa parte, digamos, son aguas internacionales, pero los cuales no pueden ni pescar ni nada, porque los derechos son tuyos. Bueno, no sé bien cómo es el asunto. Tenemos que hablar con alguien de pesca, que nos sabría informar eso. Yo lo que sé es que estaba a 500 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia. Usted sigue ahí, que yo le... Y hay algo que nos va a contar la doctora, que nos va a hacer... No se puede llamar, me dice Checho. Vamos a hacer una cosa, vamos a darle el teléfono a Checho y que llame desde el celular. Preocupación en el gobierno. El Ara San Juan está hundido en aguas internacionales que la Argentina no controla. No controlamos nada primero, ¿no? Sí, tampoco controlamos las nuestras estructuras. Temen que los equipos de filmación intenten acercarse en algún momento al submarino. Porque acá hay algo que dijo el pájaro Kerin que me parece interesante. ¿Por qué el Ocean Infinity, o sea, la empresa, el barco, que no me acuerdo cómo se llama, en vez de, cuando lo encuentra toda la misma, se va directamente a Sudáfrica y no viene a Argentina? A ver, permítame que yo le voy a alcanzar el teléfono. Vaya. A Checho, usted no tiene... Ahí hay una... Hay algo interesante, porque si va a Argentina y viene un juez y dice, a ver, usted venga acá, deme todo lo que se filmó, todo, se lo tiene que dar. Y los tipos directamente, o sea, encontraron a los Ocean, tocaron para Sudáfrica. Eso es tremebundo, porque no solamente se fueron a Sudáfrica, se fueron a Sudáfrica sin desembarcar a los argentinos. ¿Se entiende? Se llevaron a los argentinos ¿por la qué? Armada a Sudáfrica y de allá le dije, tómense este avión, te pago el pasaje, andate. Porque lo que está pasando es que te escanearon toda la cuenca. Exactamente. Y si le van y le dice, si llega a pisar adentro de la milla del... en un paso en ciudad en la Argentina, un juez tranquilamente le puede decir, señor, deme todo lo que se filmó, deme todo, y lo tendría que hacer. Entonces el barco que hizo, acá está, la San Juan, bueno, arreglense ustedes, chau, pum, nos vamos. Y ahí se quedaron. Pero se llevó a los miembros de la Armada. Pero usted entiende eso. Usted entiende esa locura. Con lo que acaba de vender, la data que acaba de sacar... Claro. Débora, claro. Usted se piensa que vino por lo... No sé, Caño, qué casualidad, ¿no? ¿Cuánto era el contrato? 7 millones de dólares. Sí, pero ¿el tiempo? 2 meses, 60 días. 60 días. Justo el día 59 a la hora 23:59, acá está. En el mismo lugar donde estaban los rusos. En el mismo lugar se lo habían dicho los rusos, ¿no? Los tipos agarran, lo encuentran, se cobran 7 palos. Tuvieron 2 meses barriéndote... toda la plataforma submarina, ¿no? Estos en realidad son británicos disfrazados de yanquis. Es una empresa británica que tiene que el contrato que firma la Argentina lo firma con una subsidiaria de ellos en Estados Unidos. Pero el Gilead Shock no era británica, era. Bueno, usted porque se enojó porque alguien lo estuvo patoteando en Facebook. Sí. Una mujer y se enojó porque le dije que no me rompa las pelotas. Es la verdad, lean, muchachos, antes de criticar. Los invito a leer. Sí, es una empresa británica, que además trabaja para otra empresa británica. Así que no hay otra. ¿Y por qué van a Estados Unidos? Seguramente están en Delaware, en algún lado de eso, donde evaden impuestos. Exactamente. No, en realidad la empresa es británica, tiene como 150 años de antigüedad. O sea, es una empresa que tiene bastante antigüedad y pertenece a la Wire Seabed, que es la filial noruega del grupo inglés Swire. Y por eso tiene bandera noruega. Claro. Pero, a ver, el contrato lo firman con Estados Unidos. Tiene la bandera perro, es noruega. Patas. Todo es de Inglaterra, digamos que... ¿Qué sé yo? ¿Qué quieren que les diga, no? Justo cuando los ingleses estaban haciendo maniobras, según de Lara San Juan. Bueno, está bien, algunos dicen, no, se hundió solo, no sé qué. Claro. No se puede saber. ¿No te podés comunicar al celular? Checho, por favor, tratá de hablar. Tiene apagado el celular. No me hagas esto, Checho. Ahora le escribimos. Lo juro. Le escribo por el Twitter, por ahí. A ver, vos, explícale que estamos tratando de comunicarnos y que es imposible. No sé qué. ¿Pero qué pasa? ¿No te da nada? El de línea no corresponde a un abonado en servicio. Llamé dos veces y el celular lo tiene apagado. Le mandé WhatsAppito también. ¿El celular también lo tiene apagado? Sí. ¿No? ¿Decir que prenda el celular? Por amor de Dios. Por alguna red, Paula, usted. ¿Viste en eso? Facebook, Twitter, Instagram. Mientras tanto, estamos en FM La Boca 90.1. El teléfono para comunicarte es el 115-765-2768. Gustavo Paula te lee. Chicho, como la rema, me encanta. 12 horas 36 minutos. Si vos seguís, sí. 27 grados la temperatura. Humedad. 75%. No, eso es mentiroso. Ya está zaraseando, cosa. Es terrible. Sí, no tengo retorno yo en los... ¿Por qué? A ver, no sé, a ver, este... ¿Cómo que no? No tenés, lo que no tenés es volumen. No, es el otro mío, no tengo nada. Estás ahí en La Hora Sin Sombra, sí. En vivo. ¿Viste? Ahí está. ¿De verdad no te podés comunicar de ninguna manera? No me puedo comunicar de ninguna manera. Bueno, tiene el teléfono apagado y el de línea que te dio Débora es... A ver, déjame ver el de línea, a ver. Sí, me pareció rara la... Sí, la característica está mal. Se ve que me escribió mal el número de... Pero podés alcanzarme el teléfono, sí. Que le mando un mensaje de WhatsApp, a ver si con eso... Lo tiene apagado. Claro, sí, no me va a escuchar, no me va a entender. Bueno, no importa. ¿Le mandaste vos mensaje? Yo le mandé un mensaje en Twitter. Por ahí lo va... Vamos a ver si por ahí lo conecta. Sí, si a mí me contestó, Checho, mira. No lo está apagado, seguí intentando. Mira. De abajo dice, te llamo al celu. El último mensaje se lo mandé yo y le llegó una tilde, la llamé y dice que tiene el celular apagado. Ah, sí, no tiene dos tildes. Sí. 54 grados. Ay, debe haber apagado el celular porque la íbamos a llamar por el de línea. Y el de línea lo tenemos mal. A ver, déjame ver el de línea ahí. A ver si la llamo desde acá, el de línea. Llame. De paso les digo que son 54 los grados que tiene la humedad. El viento soplando a 13 kilómetros por hora. ¿Cómo 54%. Perdón. No corresponde a un abonado de servicio. ¿Vio? ¿Ese te lo mandó ella? Sí. No conoce su propio número de teléfono, está como no, yo. Explícame. Yo tampoco conozco mi número de teléfono, porque yo no me llamo a mí. Visto y considerando la situación. Voy a tener que. Usted tiene data de eso. Yo tengo la data de eso, pero no, yo quería hablar con la doctora Valeria porque ella es la abogada de algún grupo de familiares. Uh-huh. Y la verdad que está haciendo un trabajo impresionante porque la lucha que está llevando adelante es no solamente contra el gobierno que trata de mentir en los datos, contra las circunstancias, que ya bastante grave es que haya 44 desaparecidos. Le voy a recordar algo. La doctora Valeria es muy fana de Boca. Hoy ella sabía porque, miren, me mandó mensaje. No, en eso es muy responsable. Yo no creo que sea por lo del partido. No, estoy diciendo que... Pero bueno, no sé cómo comunicarle, que no nos podemos comunicar. Así que ahí espero que le, esté escuchando. Le mandé un... mensaje en Twitter. Sí, a ver si... Bueno, yo voy a decir lo que yo tenía como información, porque me parece que supongo que ella también iba a hablar de esto, y si no, bueno, si la doctora después escucha el programa va a tener un poco más de datos. Uh-huh. Ocean Infinity Seabed Intelligence, o sea, Océano Infinito, Inteligencia del Mar Profundo, es inglesa. Así que la señora que estaba patoteando a mi amigo Gustavo Paura, por favor, señora, lea y entienda esto. Sí. Es tan inglesa que tiene domicilio en Grosvenor Street 6, en Londres, con filial en la City Petrolera de Houston, Estados Unidos, en Broadfield Boulevard 1400, con quien el gobierno firmó el contrato para disimular. La empresa no es norteamericana, señora. La empresa es inglesa. Sí, ¿y sabes por qué es norteamericana? Porque si, es muy obvio que si manda una empresa británica, claro, al mar argentino, sí, admítelo, la mayoría, ¿qué te van a decir? Van a decir, epa. Es norteamericana, ¿no? No son ingleses. No, papá, ¿entendés? Son ingleses y además por y además tienen madre e hijo... ¿Sí? Tienen una filial en Houston. Claro. Bueno, cabe aclarar y voy a repetir esto. La filial es petrolera, ¿sí? Es una empresa petrolera. Desde su página ofrece un completo sistema de exploración de fondos marinos que permite realizar múltiples tareas. Nuestra amplia gama de sistemas y equipos a bordo permite inspeccionar, reparar o recuperar los descubrimientos realizados durante el levantamiento. O sea que pueden recuperarlo, ¿verdad? Podrían recuperar al submarino si quisieran. Nuestro enfoque incrementa dramáticamente la productividad y reduce el tiempo de inactividad, ahorrando tiempo y dinero a los clientes. Me imagino. O sea, estos señores no trabajan para nosotros ni para la Armada Argentina. No. Están trabajando para sus clientes. Joshua Broussard es el director técnico, quien tiene, y lo digo entre comillas porque es lo que dice la página, tiene más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de ingeniería en tierra y en alta mar para las principales compañías de petróleo y gas marinas. La propietaria del buque Seabed Constructor es la tradicional compañía inglesa Swire, que tiene un siglo y medio de existencia. Se dedica a la, y vuelvo a poner comillas porque lo dice la página, prestación de servicios de apoyo en alta mar a la industria internacional de petróleo y gas, incluidas la exploración, perforación, producción, listo, tendido de tuberías, construcción submarina y movimiento de plataformas. En ningún lado dice casa recompensa, ¿no? No. Ah, ok. El Seabed Constructor, o constructor en el fondo del mar, no sé si les queda claro, se los traduje para que quede sí, claro. No es Dora la Exploradora. No, es constructor en el fondo del mar, está dedicado esencialmente a la actividad petrolera offshore. Tiene bandera noruega porque en los papeles pertenece a Swire Seabed, la filial noruega del grupo inglés Swire. ¿Está claro? Claro. Inglaterra, no hay más vueltas. La decisión, esto es entre comillas, ¿no? Porque es algo que dijo Arvid Peterson, el CEO de Swire Seabed. Disculpen mi inglés, pero la verdad que no me gusta hablar inglés. La decisión de invertir en este barco submarino de alta calidad es parte de la estrategia de crecimiento a largo plazo de Swire Seabed. Nuestro contrato con Ocean Infinity permite a la compañía establecer un departamento de relevamientos de fondos submarinos que puede procesar y presentar grandes cantidades de datos de alta calidad a nuestros clientes. No cabe, señores, ninguna duda, Seabed Constructor es buque de investigación y operación petrolera. Es más, tanto es así que el 13 de diciembre de 2017, es decir, menos de un mes de desaparecido el Ara San Juan, Al festejarse el Día del Petróleo, el ex ministro de Energía y Minería y ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, en el almuerzo organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y controlado por Mega, como una media luna, controlado por Mega Petroleras, anunció, entre comillas, lo dijo Aranguren, no lo digo yo: tenemos una de las áreas de petróleo del mundo menos explorada, que es nuestra plataforma continental. Por lo tanto, hoy estamos informando que lanzaremos la ronda 1 del plan de exploración offshore para julio del año próximo, es decir, julio del 2018. 10 días antes de encontrar el área de San Juan, ¿no? No, si lo encontraron ahora. ¿Qué dices? No, julio no tiene nada que ver. Abrió la licitación. No, espere, no se adelante. Ah. Esta primera ronda va a incluir en una vasta región de la plataforma austral norte, 5.000 kilómetros cuadrados, la cuenca de Malvinas Oeste, perdón, que son 90.000 kilómetros cuadrados, y la cuenca argentina norte, 130.000 kilómetros cuadrados. Vuelvo a repetir, el ARA San Juan todavía no cumplía un mes de desaparecido. El área de búsqueda del ARA San Juan y la de la exploración petrolera es una gran extensión marítima que va desde Mar del Plata hasta Caleta Olivia, ciudad donde está radicada la denuncia por la desaparición del ARA San Juan. Casualmente, porque veo cómo es esto de las casualidades permanentes, CIVED empezó su primera etapa de búsqueda, que duró 2 meses, con las áreas no prioritarias fijadas en el operativo internacional. Hay otro dato que es muy interesante. Arriba del buque, veo que se permitió la participación de 2 familiares y de miembros de la Armada. Los observadores de la Armada y los familiares embarcados en el CIVED no tenían acceso al cuarto de procesamiento ni a las imágenes crudas que mandaban los mini submarinos. ¿Por qué? A ver, acabo de encontrar el sepulcro de tu hijo, ¿por qué no te dejo entrar a ver esa imagen? Porque tal vez no querían que vieran las otras imágenes que estaban tomando del fondo submarino y recolectando datos de ese fondo submarino, datos geológicos que sirven para la exploración petrolera. Bueno, el 6 de noviembre, una semana antes, 7-8 días antes del hallazgo, supuesto hallazgo, porque en realidad el buque ruso ya lo había encontrado el 7 de diciembre del 2017, porque la foto que muestran del submarino hundido es la misma que habían presentado los rusos y que nos vendieron después como que, no, bueno, en realidad era una formación geológica, eran piedritas, no era el submarino, nada que ver. Bueno, los rusos lo habían encontrado el 7 de diciembre de 2017. El 6 de noviembre, unos días antes del hallazgo, el gobierno lanzó la licitación para la búsqueda de petróleo y gas en el mar argentino y hay 20 multinacionales interesadas. Algunas de esas áreas a licitar coinciden con las áreas rastreadas para buscar al ARA San Juan. El CIVED Constructor, luego de conocerse la noticia de haber ubicado al ARA San Juan, estaba a 500 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia, navegó 6.500 kilómetros para llegar a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Reembarcó allí a la tripulación argentina en un avión y lo fletó para acá. ¿Por qué un buque que estaba a mediodía de navegación de la costa argentina y a horas de entregar toda la información, las supuestas 67.000 imágenes del submarino que tendría que haberle entregado a la jueza Yáñez, ¿por qué se fueron a Sudáfrica? A 6.500 kilómetros. La excusa, dicen, era para colonia, ex colonia inglesa. Además, aparte, ¿no? Ex colonia inglesa. Pero además, dicen, era para reparar el buque. Si vos querés reparar el buque, qué mejor que hacerlo a 500 kilómetros y no a 6.500. Si tenés una avería, tenés un problema, o te tenés que reabastecer. Para mí no estaban cagando, para mí. Digo yo. Pero bueno, estos son los datos. Estos son los datos duros. Después vienen las especulaciones que cada uno puede hacer. A mí me llama mucho la atención y siempre me llamó la atención. ¿Se acuerdan que acá hicimos una editorial respecto a eso? Todo lo que rodeaba al área San Juan estaba demasiado misterioso, demasiado turbio. No habían zarpado con la cantidad de elementos que se necesitaban para cubrir esa cantidad de días. Ahora dicen, no, el submarino implosionó. Vamos a aclarar lo que es una implosión. Una explosión es cuando la onda expansiva sale hacia afuera. Una implosión es cuando la presión y las ondas van hacia adentro. Sí, es un bollo. Tendría que ser un bollo como una latita de gaseosa que uno arruga y la tira después. Bueno, tendría que estar así. El submarino no está así. El submarino uno lo ve y todo el casco donde estaba la tripulación está completamente entero. No tiene ninguna fuga, no está roto, no está abollado. Está entero. Y ayer leía a Mike Chili, creo que es un señor que hace, que yo lo vengo siguiendo desde que desapareció el San Juan, que hace como, la verdad que no sé bien qué hace. Una crónica. No, porque no es una crónica del San Juan. Él habla de cosas que van sucediendo en el mar y que va monitoreando, pero no entiendo bien si trabaja para algún medio. La verdad es que no sé quién es. ¿Es el austríaco? El austríaco debe ser. Es un señor que habla en inglés. Entonces esto encima me cuesta el doble, tengo que traducir lo que dice, tengo que pensar en lo que está diciendo y por la duda pongo el traductor, no sea cosa que yo le pifie. Pero él decía que donde está el Ara San Juan se ve un cráter bastante más amplio que lo que es el submarino. Y si uno mira la imagen, uno ve que sí, que está como en una hondonada bastante más amplia de lo que ocupa el submarino. No sé qué puede significar eso a nivel topográfico, desconozco. No sé si es por que haya habido una explosión y haya formado ese cráter y después el submarino se hundió. La verdad que no tengo idea. Lo único Quiero pensar, Débora, que el Ara San Juan no ha sido la excusa para todo esto, ¿no? Es que esa es una de las posibilidades. Para, digamos, la extracción, una vez más, de la riqueza de nosotros los argentinos. Y yo creo que el Mauricio Macri es el responsable, digamos, de lo que ha pasado con el San Juan. Yo creo que no puede por lo menos soslayar su responsabilidad, porque cuando hace... Me llamó mucho la atención que justo para el aniversario quisiera ir a ver a los familiares en Mar del Plata, cuando les había negado la entrada, sí, o la participación, bueno, a todo desde el principio. Cuando estaba jugando al golf, ¿te acordás que bajó un poco más, baja en calzones y en ojota? Primero eso, después estuvieron 2 meses los familiares, un grupo de familiares estuvo amarrado a las rejas en pleno invierno, una cosa espantosa, con lluvia, y nunca los recibió en la Casa Rosada. Y me llamó la atención que quisiera ir. Y después escuché ese discurso y hay una parte donde él medio que se pisa, ¿no? Como que dice, bueno, en pocos días va a haber novedades. ¿Cómo sabía él el 15 que iba a haber novedades? Bueno, entre otras cosas lo sabía porque una de las imágenes que toma el Civil Constructor era del submarino y está tomada el 9 de noviembre. ¿Cómo sabía lo de Santiago Maldonado? Exacto. Antes... que esconde, digamos, el conflicto sobre la tierra que hay en el sur con los extranjeros, la extranjerización de la tierra del sur. Hoy hace lo mismo con el Ara San Juan. ¿Es casualidad? No, es la misma mecánica. Uh-huh. A mí me parece que sí, pero bueno. Es la misma mecánica. Son sospechas. Yo lo que no espero que el próximo gobierno, a partir de diciembre, el 11 de diciembre del 2019, agarre a este energúmeno que pusieron con los votos en la Casa Rosada y lo juzguen. Con este Poder Judicial, olvídese, eso no va a pasar nunca. De hecho, la jueza Yáñez, por ejemplo, tendría que haber, en mi opinión, y dadas las controversias que hay sobre estas imágenes, que las imágenes a ella le llegan desde Sudáfrica... Mire qué dato que tiran acá, ¿eh? ¿Por qué tiene, Marcelo de Liniers, espere, dice, ¿por qué tiene solamente las 67.000 supuestas imágenes y no todas las demás? Yo tendría que pedir, si soy la jueza, yo tengo que pedir todo el operativo, qué es lo que se hizo. Pero pues eso tocó para el otro lado. Bueno, por eso digo. Entonces me parece que la jueza Yáñez también tiene que dar algunas explicaciones. Sí, dice Marcelo de Liniers, uh-huh, dice, en la licitación por la búsqueda de esta empresa salió segunda. Sí, es cierto, eso lo había comentado la otra vez que hablamos con la doctora Valeria Carreras. Ella había dicho que terminaron asignándoselo a esta empresa. En ese momento todavía no se sabía y por qué. Recuerden que esta empresa, Ocean Infinity, es la que también hace la búsqueda en el Índico con el Malaysian Airlines, con el avión. Tuvo ¿qué? Otro problema más grave, le aviso. ¿Ahí? No, en Finlandia creo que fue. Sí, también. Sí. Estuvo, en Finlandia tuvo una, esa la contó el otro día el pájaro, pero el Malaysian Airlines, primero el avión nunca lo encontraron, ¿no? Sí, no, no, no. Y en el área de búsqueda, o sea, ellos tenían, no sé, dos meses y bueno, si no lo encontramos no me pagué, viste cómo hacen. Sí. Pero están cobrando. Cinco veces más, 10 veces más de otro lado, por aquellos que le venden los datos. Mientras tanto, dice que mientras iba escaneando, digamos, el fondo del océano, hubo 3 días donde perdieron contacto con los drones submarinos. Sí. No se sabe qué pasó. No están, sí. No sé, te lo debo. Puede ser. Tal vez. No estoy en tema, ¿no? Le habrá dicho el... Pasaron cosas. Al tercer día... Aparecieron así. Volvió la señal. Como el teléfono de la doctora Valeria. Tengo. Así. Por momentos anda, por momentos no. El avión nunca lo encontraron. Y bueno, apareció un cacho de ala en, no sé si en Madagascar, no sé en qué lugar. Sí, nada que ver con lo que había dicho y hicieron una. Pero mientras tanto, te están barriendo todo el mundo. De todo. Bueno, porque el 90% de la plataforma submarina del mundo no se sabe qué hay abajo. Claro. Y ahora que tienen la tecnología para llegar a 6.000 metros, ya. Como sigan, van a profundizar más todavía. Ahora yo digo, en Finlandia, por ejemplo, creo que fue en Finlandia, ellos habían estado, de repente la armada de allá ve un barquito que da vueltas y vueltas, siempre por la misma zona, y dice, ¿qué es lo que están haciendo? No, en realidad estamos buscando un tesoro escondido, un barco que se había hundido, no sé qué. La cuestión es que cuando los tipos se ponen a investigar no había ningún barco hundido en la zona. Lo que estaban haciendo era rastreando el fondo submarino. Y ustedes saben que en el Mar del Norte, sobre todo en esa zona, hay petróleo, igual que como lo hay acá. Entonces me parece que estamos ante un nuevo tipo de piratas, porque son piratas. Sí, piratas del océano. Lo que siempre fueron los ingleses. A ver, ¿alguna vez fueron otra cosa? No, sofistican la misma técnica, ¿no? Es lo mismo, hambrear una parte de la población para que otra parte de la población reciba los beneficios. ¿Cómo hicieron el reino? Y lo hicieron fácil, agarraron al rey Arturo, vení para acá, vos eras romano, pero ahora ya no sos romano, vení con nosotros, vamos a armar esto, hacemos nuestro propio imperio, dale, hagámoslo. Siempre fueron lo mismo, o sea, no fueron otra cosa los ingleses. Es su idiosincrasia, es aprovecharse de lo que otros tienen, ya sea con impuestos o expoliándolos. Claro, y vos fijate que en ese afán, en esa ambición que tienen los ingleses de conquistar el mundo, crean otro imperio, digamos, que los norteamericanos, claro, porque querían cobrar impuestos del té y de... Claro. No recuerdo más. Por un impuesto del té, en realidad, se terminan separando las 13 colonias de ese momento. Esos cuaqueros, porque eran una especie de cuaqueros. Cuáqueros, sí. Y terminan siendo unos cuatreros del mundo, ¿no? Los cuáqueros terminan siendo cuatreros. Pero esto es básicamente lo que está pasando. Hay información en las redes, pueden buscarlo, pueden buscar cuáles son las áreas que se licitaron. Antes de insultarme a mí, de criticar, yo nunca, viste que yo no opino nunca. Sí, cuando opino es porque investigué. Bueno, así que si no insulto, estoy opinando con fundamento. Eso es la cuando insultan, ¿no? Cuando insultan ya sabemos que... No, cuando insultan no siempre puedo tener razón. Yo no quiero decirle nada, pero ¿sabes qué hora es? Se terminó. No, se terminó. Yo estoy esperando a mi amigo. Yo tenía otro tema, no me acuerdo ni qué tema tenía ahí para pasar, pero no importa, pasame el último, el... ¿Qué tenemos? Chico Baruque. No, Chico Buarque, como Baruque. tiene dislexia. Escucha, bueno, le mandamos un beso a la doctora Valeria Carrera, que lamento. Escuché todo lo que tengo que escuchar. Lo que acaba de decir, Chicho, me acaba de romper el oído. con Chico Buraque. Bueno, el tema es así. La semana que viene va a haber un programa especial que lo vamos a... Si todo sale bien y la tecnología nos acompaña, vamos a estar haciendo el programa desde Brasil. Yo Brasil y acá. Brasil y Coso. Ahí lo dejamos acá, en Constitución, y yo voy a estar en Brasil haciendo el programa. Así que la semana que viene tendremos un programa más latinoamericano, un poquito más regional. Más chévere. Chévere no dicen los brasileños. No me vuelva loco. Yo tengo que viajar y después voy a decir caipirinha, cualquier cosa. Un programa caipirinha. Caipirinha, coco, banana, no sé. Ya vamos a investigar un poquito. Es la primera vez que... Bolsonaro. Que voy a... está Bolsonaro también. Y encima en el sur de Brasil. Bueno, guarda usted. Sí, ahí. Ya me dijeron que no lleve remeras rojas. No llevo ninguna remera roja. Ni rosa como la que estoy viendo. No, rosa tampoco. No, nada. Lleve negro con una bala, una remera de pistolas. Pistola, ¿qué dicen con eso? ¿Está bien? Una de Guns N' Roses, ¿vio? Así vea. Me da un poquito de miedo, le digo que un poquito de miedo me da. Sí, pero bueno, voy a estar acompañada, así que supongo que sabrán ellos por dónde podemos ir y por dónde. ¿En qué va, nado? No, voy en avión y después les cuento, porque ese es otro tema, porque la vuelta va a ser complicadísima con el tema del G20, la complicaron bien. A mí me cerraron la heladera con el G20. A mí me van a cerrar la cabeza, porque es 20. No le quiero contar, porque tengo como 10 horas de espera en un aeropuerto. Ya termino. ¿Se enteró de eso de los 1.500 heridos en los hospitales? ¿De qué habla? ¿Que suspendieron la licencia? ¿Lo leyó? ¿O no? ¿Sabes si es verdad o no? ¿De qué habla? No sé de qué está hablando. Hay un audio o algo que está corriendo, digamos, que suspendieron las licencias en todos los hospitales porque podría haber 1.500 heridos. ¿Están dispuestos a matar a 1.500 personas?